Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Un dato curioso sobre las bandas de rock de finales de los 60, por acá por el Río de la Plata. Cuentan que una de las tendencias era conformar bandas de rock con cuatro integrantes, pero que en las tapas de los discos figuraban, por ejemplo, con cinco integrantes, pero que cuando iban a grabar eran seis. En estos días, en los cuales estamos recorriendo en esta parte de Mundos Diferentes algo de música directo desde el vinilo, voy a presentarles a un grupo de finales de los 60, principios de los 70, fundado en Uruguay, pero que luego tiene su carrera o su parte de su trayectoria, la más reconocida quizás, en Buenos Aires, en el Buenos Aires de la época. Este grupo es Cano y los Bulldog. En 1964 se juntan Roberto Alonso, que es Cano, Humberto Buono, Ricardo Baragaña, Jorge Grabaña, Carlos Enaldi y Eduardo Yucid, y forman los Epsilon. Luego de que grabaron un disco con el sello Clave, cambiaron el nombre a los Bulldogs. Posteriormente se radican en Buenos Aires, donde hacen varios simples con covers de temas en inglés, como por ejemplo Black is Black de los Bravos, y luego hacen algunos otros discos para la RCA. Otro dato curioso es que se cuenta que la estrategia de la RCA para promover al grupo en Buenos Aires fue la de ponerlos a pasear por plena peatonal Florida con un collar de puntas a cada uno, con botas de taco alto y con una cadena de pasear perros y, por supuesto, con el pelo largo, como se estilaba en la época, lo que, dicen también, logró un impacto que para el año 1967 era bastante bizarro. Grabaron luego dos larga duración como los Bulldogs y posteriormente comienza a conocerse la banda como Cano y los Bulldogs. Graban su primer éxito en 1969 que se llamó Sobre un vidrio mojado, que luego fue vuelto a grabar por los españoles Los Secretos, por allá por mediados de los 80, con gran éxito. Posteriormente, por acá, más cerca, la grabó en 1994 Sergio Denis y en 1998 la grabó Trotsky y Vengarán para un disco que se llamó Yo no fui. Lo que voy a invitarles a escuchar hoy, en estos días de música directo desde el vinilo, desde un disco del año 1969 que es Cano y los Bulldogs, un temazo que se llama Vuelvo a casa. Vamos a Mundos diferentes. Luvi Torres, Luciana Victoria Torres, es una cantante, compositora, música y productora nacida en Buenos Aires, dedicada fundamentalmente a expandir desde su corazón la música de raíz en constante manifestación. Es una de las cantoras o cantautoras más eclécticas e innovadoras del nuevo folclore argentino. Su desempeño como solista trasciende la unión entre músicas del mundo: canto ancestral, alternativa, rock pop, lofi, folclore o healing music, logrando un sonido fresco y demoledor, auténtico y referencial, nuevo y ancestral a la vez. Tiene varios discos editados, pero la vamos a escuchar desde su último single de este 2022, su canción Transelemente Tierra. Para mí en esta tierra, y esta tierra es en mí, la llevo adentro. ¿En dónde me encontraré? ¿En dónde me encontrarán? Si todavía ando buscando dónde partí, dónde dejé mi pedazo, dónde me partí en pedazos. Yo voy a juntarme todas las veces que sea necesario, y lo que me rompe solo consigue hacerme más valiente. Transparente, no me nombres, sino libre, no suponga los pronombres. Ay, yeah. Hay un lugar para mí. Y esta tierra es así, la llevo en mi manera. Escucho el llamado para abrirme paso donde parece que no hay camino, como tres que caminan por fuera de la línea, dibujando nuevo rumbo. Vamos a juntarnos, entreguemos el peso a la tierra. Vamos a sembrar la voz incontenible, el vasto multiverso de color. Diferentes.